Vos elegís una opción diferente. Todos hablan de la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Sueños del Bicentenario. Quiero contarles mi sueño para el Bicentenario, y es que Estela de Carlotto, como todas las abuelas, puedan finalmente encontrar a sus nietos tan queridos. Un beso para todos ustedes y felicitaciones. Gracias. Anoche soñé contigo. La Argentina que soñamos. La mañana. La mañana. De la radio pública. Una mañana que camina. Va y va. Nacional. Nacional. 102.5. La radio pública. ¿Cómo te tira esa muchacha? ¡Sazo! Bueno, está joven ese tema, está joven, ese tema están pidiendo ahí al teléfono de la radio. Ya le vamos a poner algo de música también. Ya volvemos a Bahía Blanca, por ahora nos metemos en otra de las disciplinas deportivas que tiene actividad este fin de semana. Sergio Agüero con el hockey. Sergio, ¿cómo te va? Bienvenido a este domingo. Contanos la actividad de ayer y fundamentalmente hoy tenemos partidos de primera división, de acuerdo a lo que tengo entendido. Adelante, Sergio, ¿cómo estás? Sí, así es, muy buenas tardes, buenos días a toda la audiencia. Sí, así es, hoy se está viviendo una jornada de primera damas, tanto A, B y primera caballero se va a estar jugando dentro de poquito nomás. Acaba de finalizar hace no más de 30 minutos el partido que disputaron la gente del Centro de Educación Física número 5 en primera damas contra Chelcos Amarillo. El triunfo fue para la gente del Centro 5-0. Y ahora están jugando, acaba de terminar el primer tiempo, está jugando la gente de Social con la Universidad Nacional de La Rioja. Y recién nomás, a un segundo de terminar el primer tiempo, gol de la gente de Social, 1-0 está ganando la gente de Social a la gente de la Universidad Nacional de La Rioja. Ah, perfecto, eso es primera división, Sergio. Ayer se jugaron las divisiones inferiores, ¿verdad? Ayer se jugaron las divisiones inferiores, tenemos ya los resultados de todas las divisiones inferiores que se estuvieron jugando ayer, a tempranito nomás, a las 9:30 de la mañana arrancó la actividad del hockey acá en el Polideportivo de Vargas, con la categoría sub-16 dama, donde se enfrentaba el Club Atlético Tesorieri, que le ganó a Social 3-2. Después, de continuación, jugó el sub-18 de estos mismos protagonistas, en este caso Club Atlético Tesorieri Social, y el triunfo correspondió para gente de Social 4-3. También se estuvo jugando la división sub-14 damas, también, en la cual Tesorieri le ganó a la Dar 3-0, y Centro de Educación Física número 5 perdió 0-3 contra Social. Y finalizando la jornada de ayer, estuvo la gente, los chiquititos, los sub-12, la categoría que el año pasado la asociación empezó a trabajar en esta categoría para hacerla competitiva, estuvieron jugando ayer los chiquititos sub-12, en la cual el Club Social le ganó a Tesorieri 3-0. Perfecto, excelente panorama, eso es lo que ocurrió en las divisiones inferiores de ayer. ¿Qué nos resta para el día de hoy, digamos, cómo continúa la jornada, qué enfrentamientos vamos a tener en primera división? Bien, continúa respecto a la primera división, se va a jugar un partido en Damas A, un partido en Caballeros y en este caso restarían dos partidos en primera B. A continuación de este partido, a las 13 horas va a estar jugando la gente de Chamical contra Chelcos Verde. A las 14:30 va a estar jugando la gente de la primera Caballero, en este caso a las 14, perdón, va a estar jugando Club Atlético Tesorieri y Banco Rioja. Finalizando este encuentro va a estar jugando la primera A, Bar Banco Rioja, y terminando la jornada, en este caso el día domingo, van a estar jugando por la división B, Chamical Ladar. Perfecto, excelente panorama, todo en el Polideportivo de Vargas, Sergio. Así es, todo en el Polideportivo de Vargas. Recordemos que este va a ser el fin de semana que viene, no va a haber actividad de hockey, dado que hay dos equipos que van a estar participando a partir del día jueves. A partir del jueves van a estar participando en la ciudad de Córdoba por el regional de damas, en este caso campeonato argentino regional de damas, buscando un ascenso. Van a estar dos equipos de la capital de La Rioja, en este caso va a estar la gente de Social con la gente de Tesorieri, buscando un ascenso a la categoría B, a la tercera categoría que tiene el hockey nacional. Perfecto, entonces Jiménez, eso va a ser en la ciudad de Córdoba. Vamos a estar atentos a cómo les vaya allí, tratando de buscar un ascenso para la Liga B. ¿Algo más, Sergio? Por ahora nada más, por ahora es todo lo que tenemos y bueno, seguramente se va a ir dando resultados a lo largo de la jornada. Seguro, vamos a estar conectados también en un ratito para que tengamos los resultados de todos los partidos de Primera División allí en el Poli de Vargas. Gracias, Sergio. No, muchas gracias a vos y saludos a toda la audiencia. Ahí está Sergio Agüero y todo lo que está ocurriendo en el hockey, en el Poli de Vargas. Además nos dio los resultados de las divisiones inferiores que se jugaron ayer y lo que se está jugando en el día de hoy. Sepárame y nos metemos ya con el profe Raúl Vergara en lo que fue la natación de este fin de semana. Refrigeración Centro, repuestos de heladeras, lavarropas y ventiladores. En Benjamín de la Vega, número 59. Telefax 03822-427-352. Refrigeración Centro, apoyando al BMX Riojano. Gracias al profesor Vergara, porque hay actividad en la natación también. Profe, ¿cómo le va? Bienvenido a la Deportiva. Claudio de Torres lo saluda. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la nota. Y por ahí, disculpen si no lo escucho bien, porque aquí hay mucho ruido. Sí, me imagino, ¿no? Cuéntenos cómo se está dando la jornada de este fin de semana. Todo de forma normal, la verdad que con una muy buena convocatoria en nadadores de todo el noroeste argentino. Han venido de Jujuy, de Salta, de San Pedro del Estero, de Tucumán, de Catamarca, bueno, los representativos nuestros, y también de San Luis como club invitado, y hay un nadador de Córdoba. Ah, perfecto. En cuanto a resultados, profe, ayer bueno, se dio la jornada y bueno, hoy tiene su continuidad. ¿Desde qué hora y bueno, qué vamos a tener para el día de hoy? Bueno, en promocionales estaríamos ganando con el Polideportivo Menem, el torneo en promocionales, federados promocionales, bueno, que corresponde a una especie de nadador, y en categorías federados nacionales, hasta hoy íbamos ganando nosotros por 4 puntos con Gimnasia y Tiro de Salta, que es uno de los clubes campeones nacionales. Le venimos ganando y ahora hasta la última prueba que se corrió, hasta la penúltima prueba que se dio a corrida con respecto a la última, pasamos a ganar ahora por 23 puntos. Estamos hablando de que acá se hacen aproximadamente 600 puntos, o sea, es muy mínima, se está luchando, digamos, cuerpo a cuerpo. Ellos tienen recordistas nacionales, así que lo cual les produce muchos puntos, los nuestros se están metiendo, y bueno, ahí vamos. Es una lucha en un, digamos, en este escenario que es el campo de batalla, que es la pileta. Seguro. Profe, coméntenos, digamos, ¿qué nivel es este torneo y quiénes están participando, sobre todo? No, es del más alto nivel nacional. Acá, como te vuelvo a repetir, ahí está Roberto Strelkov de Salta, sí, que se va a competir los Juegos Olímpicos Juveniles. O sea, estamos hablando de la una de las partes más granadas de nivel nacional. Y bueno, estamos haciendo un buen papel. No te voy a decir, esto va a estar muy cerrado, ¿no? Es lo sí, más probable, se va a pelear punto a punto. De hecho, hemos sacado 26 puntos ahora de ventaja. Vamos a ver cómo los podemos aguantar, quedando una prueba más de competencia. Seguro. Nosotros logramos hacer 22 puntos de ventaja en una prueba. O sea, sí, que esto, no, hay que ver cómo cambia. Ya los nadadores obviamente están cansados de los dos lados, están muy cansados y bueno, vamos a ir al final ahora que ya en minutos nomás está larga. Bueno, perfecto. Nómbreme sobre el final del resumen, profe, alguno de los chicos que están participando por La Rioja. No, bueno, está Sebastián Jiménez, está Natalia Parco, Agustín Sazarreta, Pablo Vega, que son, digamos, los referentes más importantes, ¿no? No menos importantes todos los demás, pero, digamos, son los que van puntuando por lo importante, y los demás, bueno, que se van metiendo, se van, digamos, van acompañando este resultado, porque acá se otorga puntaje del primero al octavo puesto de cada categoría. Entonces, lo cual dan digamos, un punto acá es importante, sí, como los 9 puntos que se le da al primero. Seguro. Profe, lo vamos a molestar más tarde para saber los resultados, ¿eh? Así que le agradecemos el contacto con Nacional. No, por favor, no hay ninguna molestia y muchísimas gracias por la nota. Lo importante es que se hagan este tipo de cosas. y obviamente con una importante representatividad, porque también a veces organizar eventos, pero sin tener una representatividad fuerte a nivel provincial, es medio en vano, porque acá los que tienen que brillar son los deportistas riojanos. Nosotros, si me permitís, siempre decimos, y esto tómese bien, que hay que terminar a veces un poquito con la con el verso del deporte social y decir que el deporte es social como uno de sus componentes, ¿no? Y acá hay que llevar a cada persona de la mano hacia lo mejor que uno pueda, porque es eso, eso hace el deporte, se lleva desde el niñito de escuela y hay que mantenerlo siempre en el club, como a los chicos que quieren competir, ¿me explico? Sí, sí, por supuesto, correcto. Profe, seguimos atentos a todo lo que ocurra allí con la natación y cómo les está yendo a los chicos de La Rioja, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y desde ya un abrazo grande para todos. Ahí está el profe Vergara, entonces, dándonos toda la actividad de la natación. Dice el mensaje: hola, mandale un saludo a las chicas del plantel de la escuela de patín Energy Skate, que ayer y hoy están en el torneo interfederativo que se realiza en las instalaciones del Polimenen. Si nos envían un teléfono, inmediatamente los contactamos para que de esa manera sepamos cómo les está yendo a las chicas allí en el Energy, a las chicas del Energy Skate. Dice: chicas, por favor, chicos, por favor, denle un beso a Fedito de mi parte, que mañana cumple 10 añitos y le está yendo muy bien, arriba la deportiva, ¿eh? Esto para Fedito, Fede, que está en el BMX. Ya se lo vamos a pasar el mensaje a Leo Pizarro, ¿eh? Claudio, ¿cómo salieron? Facundo Díaz, Lucas y Ariel Pérez en la tercera manga. Ya volvemos hacia Bahía Blanca para pasar todos los datos y los chicos que están clasificados para la final. Sudáfrica 2010 por Nacional, la radio pública. La mañana sigue en la radio pública, conociendo Sudáfrica. Nacional es la radio del mundial. Debido a la extensión de la República de Sudáfrica, el clima es muy variable en función de las zonas climáticas. En el sur y las zonas altas, el clima es templado, mientras que en el noroeste el clima es subtropical y en la parte occidental del país es semiárido. Los ríos principales son el río Orange, que desemboca en el Océano Atlántico, el río Baal, su principal afluente, y el Limpopo, que desemboca en el Océano Índico. Nace cerca de Johannesburgo y luego marca en el norte la frontera con Botswana y Zimbabue. Viví Sudáfrica 2010 por Nacional, la radio pública. Bueno, vamos a volver a Bahía Blanca. Otro de los mensajes dice: un saludo para Álvaro Gaitán, tractor amarillo. Estamos pegados a la radio haciendo fuerza por todos los chicos de La Rioja, de parte de Vicente y Olivera, ¿eh? Bueno, otro de los saludos que acaba de llegar al 1569-1671, que está a full, ¿eh? Está a full. Mensajes en la página. Dice: hola chicos, excelente la transmisión. Somos de Santiago del Estero. Pase en clasificación de los chicos de Santiago. Bueno, ya le vamos a estar pasando. Otro de los mensajes que ingresa en el contacto de www.ladeportivadigital.com.ar. Dice: hola chicos, ¿van a tener galería de fotos del BMX en Bahía Blanca? Sí, por supuesto que vamos a tener galería de fotos, ya las vamos a cargar. Otro de los mensajes: ¿cuándo cargan las fotos del Óvalo de la Quebrada? Sí, es verdad, estamos atrasados con las fotos del Óvalo de la Quebrada, tercera fecha del campeonato, ya lo vamos a estar cargando. Son mensajes que ingresan a www.ladeportivadigital.com.ar. Usted ingresa, hace clic en el contacto y deja su mensaje tranquilamente. Dice: hola la deportiva, un saludo grande, excelente la página, carguen algo de natación. Recién estábamos hablando con el profe Vergara casualmente por este mensaje, ¿eh? Ya vamos a tener todo lo que ocurra este fin de semana, incluso con galería de fotos en www.ladeportivadigital.com.ar, de la natación también, ¿eh? Así que están prendidos de todas las disciplinas deportivas con la Deportiva en este fin de semana, puro deporte de Nacional 102.5. Ya vamos a volver en un rato con Víctor Villegas y la gente de Primeros en la Ruta, y vamos a tener todo lo que ocurre en la Vuelta de La Rioja. Recordamos que la segunda etapa la ganó Ricardo Escuela, están empatados ahora con Sebastián Nieto, y se define en la tercera etapa desde las 16 lo que va a ocurrir con el ganador de esta Vuelta de La Rioja en su edición 2010. Vamos a ver, adelante Gaby. Bueno, tenemos a alguien en línea. Hola, buenas tardes, buenos días todavía. ¿Con quién hablo? Buenos días. Sí, ¿cómo le va? ¿Con quién hablo? Hablo con la abuela de Pablito Galleguillo. Ah, perfecto. ¿Cómo le va, señora? ¿Está disfrutando? Alentando a los chicos allá en Bahía Blanca. Seguro, ya le vamos a pasar el mensaje para Pablito, ya lo recibió. Por parte de la abuela, del abuelo, de las tías, de los primos, y desearle suerte en la final. Bueno, le vamos a desear, ¿lo escuchó? Para mi hijo Viviana, para mi yerno Miguel. Bueno, ¿lo escuchó cuando habló recién y mandó saludos? Sí, para el justo padre. Desconectaba el auricular del teléfono porque andaba en la calle. Ah, bueno, bueno, sí. Le mando saludos para el tata, para la abuela, para todos. Sí, bueno, igualmente para ustedes, que muy buen trabajo están haciendo allí. Saludos para todos los corredores, competidores, que les vaya bien. Bueno, ojalá que les vaya muy bien a todos los chicos. Sí. Gracias por comunicarse, ¿eh? No, por favor, gracias a usted. Un beso, hasta luego. Hasta luego, ¿eh? Bueno, ahí está entonces la abuela de Pablito Galleguillo, ¿eh? El teléfono de la radio no lo dimos mucho, ¿eh? 427-067 y 427-090 son las dos líneas que tenemos. A veces pueden dar ocupadas porque están consultando y a veces tenemos los móviles enganchados, pero hay que insistir, ¿eh? Ya está entonces. Entonces, allí el detalle de lo que está ocurriendo en el Poli Menem con el patín. Ya vamos a ver si tenemos contacto con los chicos del patín allí y de la escuela Energy Skate, que están de rojo, me dice, si andamos. Sáquenle fotos, me dice. Bueno, ya les vamos a sacar fotos a los que tengan uniforme rojo y a todos, por supuesto, allí en el Poli Menem. Dice, feliz cumple para Agustín Muñoz, que mañana cumple años también. Bueno, le estamos haciendo llegar sus saludos desde acá. Ya vamos a estar contactados nuevamente con Bahía Blanca. El saludo grande para la gente de LAR Construcciones y Pinturería Rivadavia, que están junto a la Deportiva desde Dorrego 199 y Rivadavia 110, y además desde el Parque Industrial, Avenida Matienzo, Maxi Kiosco Parada 04, todo en artículos de todo tipo, ventas por mayor de cerveza Quilmes y de Coca-Cola, fábrica de sándwich, anexo bicicletería, Avenida San Francisco 2683, fábrica de sándwich Estrella de Belén. Un saludo grande para el Gallego Val, la mayor variedad en sándwiches de migas, ventas por mayor y menor, Nicolás Dávila 140 y San Nicolás de Bari 51. Gomería La Mejor, Avenida Perón y Bazán y Busto, está junto a la Deportiva y Primeros en la Ruta, abierto de lunes a sábado de 7 a 23. Reparación de cubiertas y llantas, centrado de llantas de motos y bicicletas. Gomería La Mejor está en Avenida Perón y Bazán y Bustos, están junto a la Deportiva en esta mega transmisión. Ya vamos a ir hacia la triple corona en un ratito nada más con el amigo Néstor Gutiérrez. Ya vamos a meternos en el motocross también. M.I. Centro Ventarga, todo en uniformes, calidad, seriedad. Pedí tu remera promo 2010, precios especiales a todas las instituciones. Llámanos 1547-9619. M.I.C. Indumentarga. Los chicos crecen y quieren viajar para conocer el país. ¿Quién mejor que Nacional para darles el gusto? Campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional. Teléfono 427-067 425-396. O a publicidad www.lra28.com.ar. Nacional, la radio que está donde las demás no llegan. En la Deportiva, ya les cuento, me dice hola Claudio, te olvidaste de las novedades de Robbie Luna. No me olvidé, ya les voy a estar contando cómo le está yendo a Robbie Luna allá en lo que es Pigüé. Allí está compitiendo, de hecho ya compitió, por supuesto, así que ya vamos a estar dando cómo le fue. Ayer le fue bien en la clasificación, a pesar de los 55 kilos que tiene de lastre, realmente que es más que importante para una categoría de esta naturaleza. Así que bueno, vamos a tener ya los detalles en un ratito. ratito nada más de cómo le fue a Robbie Luna en lo que es la final. Recordamos que la final de la clase 2 se da a las 11 de la mañana generalmente, por lo tanto ya terminó de competir Robbie Luna y vamos a estar dando todos esos detalles. También la clase 3 es la que debe estar en pista en estos momentos. En lo que fue la final de la clase 2 ganó Juan Ignacio Torres con el Corsa, seguido del tucumano Lucas Mohamed en el segundo lugar, el gol de Juan Piquín tercero, Iván Arbusti cuarto y Robbie Luna en el quinto lugar con el Clio. Buena performance de Robbie Luna porque sumó puntos en la serie, sumó puntos en la clasificación y también está sumando en lo que es la final, con un auto mucho más pesado que el resto. 55 kilos de lastre lleva Robbie Luna, por lo tanto ahora va a tener la posibilidad de descargar también y esto lo va a hacer más competitivo al Clio. Juan Granero se ubicó sexto, Pablo Redolfi séptimo y Adrián Percas en el octavo lugar. Gran resultado para Robbie Luna, sobre todo teniendo en cuenta que salió adelante de su inmediato perseguidor, que es Adrián Percas, que quedó en el octavo lugar. Robbie sumó los puntos del quinto y Percas sumó los puntos del octavo. Lucas Wagnera noveno y décimo lugar para Emiliano González. Allí tienen la información que me pedían. Entonces, Robbie Luna quinto en la final en Pigüé. Bueno, ya volvemos hacia Bahía Blanca en un ratito nada más, tengan paciencia porque ya se vienen las finales, ¿eh? Están recogiendo todos los datos, tanto Leo Pizarro como Ángel Cacho Gaitán, que son nuestros enviados hacia Bahía Blanca. Estamos en contacto con la profesora Lorena Castañeda, que es la técnica nacional de patín y también de la escuela Energy Skate, de acuerdo a lo que tengo entendido, se está desarrollando este torneo en el Poli Menem. Profesora, ¿cómo le va? Bienvenida a la Deportiva de Radio Nacional, Claudio de Torres la saluda. Buenas tardes, Claudio, ¿cómo están? Un gusto poder comunicarme con ustedes y poderles contar un poco qué se está haciendo en el patín en la provincia. Sí, coméntenos, digamos, es un torneo el que se está desarrollando en estos momentos en el Poli Menem, quiénes están participando y, bueno, cómo le está yendo a los chicos nuestros, fundamentalmente, ¿no? Bueno, les cuento, estamos realizando el primer torneo interfederativo de la Federación Riojana de Patín y el segundo torneo provincial simultáneamente. Los chicos están compitiendo desde ayer a las 8 de la mañana, ahí vamos a terminar aproximadamente a las 5 de la tarde de hoy en el Polideportivo Menem. Se está compitiendo en las eficiencias libre, escuela y solo dance y danza creativa. Te cuento, Claudio, de que realmente nos está yendo muy bien. Esta es la segunda fecha del provincial y el patín ha duplicado la cantidad de competidores respecto de la primera fecha del provincial, lo cual es un dato sumamente importante para la provincia, porque eso significa que estamos creciendo. Normalmente los torneos nos tomaban un día y bueno, el hecho de que ahora nos tome dos con invitados, pero que nos tome dos jornadas completas es una muestra de ello. Seguro. Así que estamos muy contentos. Yo por mi parte soy técnica de la escuela Energy Skate, que es una de las afiliadas a la Federación Riojana de Patín. Y bueno, con mis alumnas estamos compartiendo el evento y muy satisfactorio, Dios gracias. Seguro. En cuanto a resultados, profesora, no sé si tendrá algo a mano o la estoy poniendo en algún aprieto. Mira, te comento de lo que se compitió ayer respecto de mi escuela, porque si me preguntas de todo ya tanto no me acuerdo. A Dios gracias, ayer nos fue muy bien. Tenemos campeona interfederativa en segunda de la A juvenil, María Sol Torres Carrizo, primera en libre, en escuela y en combinada. Tenemos, a ver, déjame recordar, que no me acuerdo. Primer puesto en escuela, C primera 10-11, primer puesto en escuela, C primera 12-13, primer puesto en C tercera 14-15. En general, de 23 chicas que estamos presentando, han competido en su mayoría. Me están faltando de patinar unas 6-7 nenas. y todas han quedado en el podio. Entre el primero y el tercer puesto las que más son más flojitas anduvieron, y eso habla de que han tenido una muy buena performance, porque ninguna compitió con menos de 7-8 nenas de otras provincias que tienen muy buen nivel. Así que muy contenta, Javier, gracias, muy seguro, contenta. Seguro, profesora, ¿hasta qué hora se va a extender la jornada allí en el Polimene? Está previsto que termine a las 17 horas y después se va a proceder con la premiación de la del evento, así que calculo que estaremos hasta las 18:30, 19 horas, porque bueno, se apresuró bastante la distribución de las jornadas. Ayer estuvimos hasta tarde, estuvimos hasta las 11 de la noche, porque estamos haciendo este torneo con jueces confederados. Los jueces, tenemos dos jueces federativos que son de la provincia, y tenemos dos jueces nacionales, una es de Entre Ríos y la otra es de Buenos Aires, y por cuestiones de tiempo ellos tienen que desocuparse antes de las 18. Seguro, así para que poder regresar. Ayer estuvimos, sí, porque tienen el micro, ayer estuvimos hasta tarde, y realmente muy satisfactorio. Recientemente, te comento, hemos formado el colegio de técnicos dentro de la Federación Riojana de Patín, y eso muestra un paso a la unidad del patín, por fin, y a Dios gracias, después de tantos años problemáticos en este deporte, hemos dado un paso de muy fuerte. Los técnicos estamos muy unidos, hablando muchísimo, cosa que antes no se vio nunca. Y bueno, hemos elegido presidente y vicepresidente de este colegio, y del colegio de técnicos, vicepresidente es el profesor José Mercado, que da clases en el Club Soer, y la presidenta es quien te habla, bueno, sí. Técnica Nacional de Energy Skate, que bueno, estamos promoviendo un cambio en el patín, ¿no? Que siempre fue conocido por sus problemáticas en cuanto a su organización, pero hemos decidido hacer un paso al costado, borrón y cuenta nueva, y empezar para adelante. Es muy importante eso. Lorena, la llamamos en un ratito ya para saber cómo se va definiendo el torneo, ¿eh? Le agradecemos el contacto, ¿eh? No, por favor, a ustedes, realmente para nosotros es muy importante que nos tengan en cuenta como deporte, y más ahora que no parece, pero es un cambio importantísimo el que hemos hecho nosotros en pos del crecimiento de este deporte, y que evidentemente está dando sus frutos con el solo hecho de que de la primera fecha del provincial a la segunda, que es la que se está disputando, aparte del torneo interfederativo, se haya duplicado la cantidad de patinadores riojanos. Seguro. Ahí está Lorena Castiñeira, entonces desde el Polimenes se está llevando a cabo el torneo del patín, no solamente el provincial, sino el interfederativo. Rápidamente nos vamos hacia Villa Ángela, allí está Sergio González del Diario Norte y de Radio Panorama de Chaco para dialogar con nosotros. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Nacional La Rioja. Claudio de Torres te saluda, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, colega, ¿cómo estás? Bien, bien, esperando novedades, porque esta noche se lleva a cabo el segundo partido por la final de la Liga B entre allí Villa Ángela y Facundo. Contanos un poquito cómo está el panorama. Bueno, acá la ciudad de Villa Ángela realmente expectante a este choque entre Alvear y Facundo. El equipo, bueno, local viene trabajando arduamente. Por supuesto, respetando a Facundo, ya lo vimos aquí ante Unión Presista, que es un equipo fuerte, un equipo de temer. Y Alvear ganó el primero, pero bueno, son partidos de playoff, y todos los partidos de playoff son realmente muy difíciles, así que el equipo, con mucho respeto, espera este segundo encuentro ante Facundo. Seguro, ¿no? Me imagino la premisa puesta en también asegurar este segundo partido, ya que una caída a Villa Ángela, digamos, la estaría obligando a ganar un partido de visitante también, ¿no? Por lo tanto, si ganan esta noche, estarían obligando, al contrario, a Facundo a meter los dos partidos si quiere forzar un quinto, y se pasa la presión hacia el equipo riojano, ¿verdad? Así es, los jugadores por allí y el técnico también comentaban esto, que es importante los dos juegos locales para poder viajar un ya un poquito más tranquilo, no tranquilo, sino un poquito más tranquilo hacia La Rioja y disputar los dos juegos. Seguro. ¿Qué se habló allí en el seno del equipo luego de lo que fue el primer partido, en donde si bien no salió un buen partido, por allí Villa Ángela pudo hacer la diferencia? ¿Cómo está el equipo? ¿Tiene lesionados o está completo para lo que va a ser este segundo encuentro? No, el equipo está bien, está completo, sin lesionados. Rescataban los jugadores que, bueno, lo planteado en la previa había salido bien, que era ejercer una marca fuerte, principalmente sobre los jugadores baluarte, sé que tiene Facundo, y tratar de no dejarlo. Sabemos que tiene buenos tiradores perimetrales, y bueno, eso fue la marca, obligar a tener jugadas no tan limpias, y de esta manera se vio en el juego donde en momentos fue un goleo bastante bajo el que tuvo Facundo. Seguro, ¿no? Y bueno, vos hablaste de una de las claves que puede ser, ¿no? El no dejar, digamos, el tiro externo, que en donde por allí tiene jugadores fuertes, y fue por allí la clave del primer partido, ¿verdad? Digamos, sí, sí. Es lo que se analizó. Esa fue la clave, justamente era la clave tratar de que los jugadores, como por ejemplo Vaquero, Gauna, que sabemos que son jugadores de buen tiro, no tuvieron en este primer juego la chance de tener tiros limpios. Siempre eran tiros obligados, que por ahí a veces era ni tocaba en el aro, así que eso fue una de las principales armas, defender bien y salir rápido de contragolpe con jugadores muy rápidos que tiene por allí Alvear por momento, cuando ingresan desde el banco, tanto el Giordana como Wolf, son jugadores que de velocidad, igual que Cinzano, y esto le brinda un ataque más rápido el equipo de nuestra ciudad. Seguro. Contanos cómo es el estadio de Villa Ángela, digamos, un estadio que por allí lleno mete bastante presión, o es un poquito más abierto. Y mira, es un estadio que con mucha presión realmente. El equipo se hace fuerte local, tiene por allí una hinchada que mete bastante presión. Hoy seguramente se espera un estadio totalmente colmado. Si bien el primer juego no se llenó como podría haber sido una final, pero bueno, se espera que hoy domingo sí el estadio esté totalmente colmado. Un estadio que, bueno, es chico en lo que hace a capacidad por allí, no tanto como el de Unión Progresista, pero cuando realmente se llena, mete bastante presión a los equipos visitantes. Seguro. Sergio, te agradecemos el contacto con la radio. Estamos viviendo la previa acá en La Rioja de lo que va a ser ese partido importante para las aspiraciones de Facundo. Vamos a ver cómo se da esta noche allí, si puede robar un partido, de lo contrario va a tener que venir con la obligación de ganar los dos acá en La Rioja. Te agradecemos el contacto. Muchas gracias a usted, y bueno, también suerte para ustedes en este partido. Perfecto, allí está Sergio González de Diario Norte de Villa Ángela y de Radio Panorama también dialogando con nosotros. Tenemos muchísimos mensajes de texto, ya vamos a ir hacia Bahía Blanca para dar todos los saludos que están llegando acá al mensaje de la radio. Recordamos 1569-1671, nuestro correo electrónico, perdón, nuestro número para mensaje de técnico, de texto. Estoy leyendo y estoy hablando a la vez, es por eso que se me va un poquito la onda, dice: saludos amigos de Argentina desde Toronto, Canadá, escucho sus programas, muy bueno el programa, bueno, son mensajes que nos dejan acá en el correo de la página, muy bueno el programa de deportes, excelente cobertura, me encantan que sacan todos los deportes, es otro de los mensajes que nos están llegando acá al correo de al mensajero de Radio Nacional LRA28.com.ar. Vamos a volver con Leo Pizarro. Leo, contame cómo me estás recibiendo, y sobre todo te voy a dar algunos de los mensajes que están llegando acá para salutaciones y para que vamos buscando a los chicos después para que hablen. Contanos cómo está todo por allí, por Bahía Blanca, Leo. Bien, Claudio, para decirte que está detenida la actividad, han finalizado ya lo que fue las tres mangas clasificatorias en lo que ha sido la cuarta fecha del Campeonato Argentino para Novillos y la segunda fecha del Open. Hay que decir de que estamos esperando en lo que es acá el centro de cómputos de la FAB que nos dé lo que ha sido la clasificación para las semifinales. Nuestro oficialmente, y así hay que tomarlo, estamos en condiciones de decir que otro de los pilotos riojanos, Jonathan Bustos, estaría en la semifinal. Por supuesto, lo vamos a confirmar lo que Una vez que tengamos aquí la clasificación, ya digamos la impresión de lo que son las semifinales en Junior más Elite, claro. Entonces esa es la esperanza que tenemos los riojanos también de poder contar con otro piloto en la semifinal, Claudio. Seguro, esto para que se haga totalmente oficial. Cuarto lugar ingresó Jonathan Bustos, pero hay que esperar la sumatoria de puntos. Te cuento, Leo, dice: feliz cumple para Agustín Muñoz, que mañana cumple años. Es uno de los mensajes que ingresó, así que le mandamos un saludo grande para Agustín Muñoz, y de paso ya en cualquier momento vamos a estar hablando con él. Dice: un saludo para todos los de la radio y los felicito por la transmisión de Bicicross. Familia Romero envía este mensaje. Vamos con otro. Dice: un saludo grande para Álvaro Gaitán, que mañana cumple 8 años de parte de su abuelo Lucio Romero y su nana Ramonita, tíos y primos, así que son saludos que hay que hacer llegar a los chicos que están allí en la pista y que me imagino se deben estar preparando para lo que van a ser las finales, Leo. Es así, importante entonces la cantidad de saludos que están recibiendo los chicos, ya se lo vamos a hacer llegar. Y bueno, mientras te digo, de que allí lo vemos a Chapino, que está un poco atravesado en una porción de pizza, de la mitad de la pizza, realmente, ahí el amigo Chapino, que ya se está preparando para que estemos allí en Santiago del Estero, con transmisión también, con la posibilidad de transmitir con la radio de Santiago del Estero, una idea que le ha llegado allí bastante bien a Héctor Chapino, que es el actual tesorero de la Federación Argentina de Bicicleta. Y de paso decimos... está acompañando y va a ser la bebida oficial de la Deportiva, Claudio. Sí. Narampol, ¿eh? Narampol, que va a ser el nuevo auspiciante de la Deportiva allí en La Rioja, y por supuesto ya los estamos sumando a lo que es la transmisión del BMX argentino, que creo que va a ser la bebida oficial allí de todo el equipo de la Deportiva, ¿eh? Seguro, ¿eh? Haga descansar el facturero, Leo, un ratito nada más, ¿eh? Me dicen, estamos acá con el facturero listo acá, sí. Para que Narampol sea la bebida oficial de la Deportiva. Sí, ¿eh? Leo, momento que está todo detenido, momento de distensión, se vienen las semifinales donde, atento a esto para la transmisión, se van a correr todas las semifinales de expertos y al último recién va a ir la Junior más Elite. Va a cambiar el sentido de la competencia en el ordenamiento, debido a que los de Elite van a ir posiblemente al fondo, también algo que lo vamos a confirmar, lo escuchamos acá en el seno de la FAP, pero hay un pedido de los pilotos de Elite de correr al final, porque por supuesto también van a tener el tiempo para los que clasifiquen los 8 de la final poder estar de la mejor forma. Seguro. Leo, una consulta porque tengo que confirmar. Me hacen llegar la invitación de la Universidad de Palermo para el primer encuentro de ética en el periodismo deportivo, jueves 20 de mayo. Sí, le digo que me hacen llegar la Universidad de Palermo la invitación para el primer encuentro de ética en periodismo deportivo. Usted se anota, digamos, porque tengo que confirmar hoy mismo vía correo electrónico. Bueno, por supuesto vamos a estar para que podamos aprender un poquito más siempre de todos, abiertos a poder asimilar más conocimiento, por supuesto. Seguro, lo van a estar dando Sergio Hendler, Dani Shevsky, por ejemplo, periodista de Clarín, Sergio Hendler de TN y de Canal 13. Bueno, el moderador va a ser Alejandro Di Giacomo de la agencia ANSA y de la Universidad de Palermo, entre las figuras que van a estar dando esta charla. Y bueno, nosotros ya estamos anotados y vamos a estar viajando el próximo 20 de mayo. Lo agregamos a Leo Pizarro, que junto a Gabriel Miranda iba a completar la delegación. Leo, volvemos en un rato. ¿Date, Claudio? Sí, adelante. Sí, déjame saludarlo a Claudio Caidevila, está trabajando. Sí. Bueno, Claudio, está todo ya prácticamente confirmado lo que va a ser la fecha en el primer fin de semana de septiembre en La Rioja. Un poco se ha corrido esa fecha debido a la gran actividad deportiva que tiene La Rioja en el mes de agosto. Sí, bueno, la fecha del Nacional se modificó por La Rioja particularmente, porque justo el sábado que estaba designada la fecha hay un campeonato nacional de mountain bike, así que para no tratar de superponer dos espectáculos, hubo la posibilidad de correr una semana y se hace el 3, 4 y 5 de septiembre. También a nivel nacional se corrió la fecha de La Pampa, debido a que se interpuso un latino el 23 de octubre, y esa carrera va a ser el 1, 2 y 3 de octubre. Así es, entonces información que la habíamos adelantado por la Deportiva y por supuesto oficial ya en la voz de Claudio Caidevila, que por supuesto te vuelvo a decir, Claudio, de que nos decía la gaseosa de la deportiva es Narampol, ¿eh? Anótelo. Seguro. Esa es la gaseosa oficial de la deportiva. Entonces, Claudio, vuelvo a vos a La Rioja. Bueno, dice, felicitaciones a Lucas Díaz y Facu, que entró a la final siendo la primera vez que está compitiendo en otra provincia. Toda la suerte para la final. Y me preguntan cómo salió Ariel Pérez en la tercera manga, ¿eh? Así que, bueno, buscamos ese dato. Leo, no sé si lo tenés, cómo salió Ariel Pérez en la tercera manga de clasificación. Bueno, ya lo vamos a buscar para nuestro próximo contacto, a lo que es allí la clasificación de Arielito Pérez en lo que fue la tercera manga. Está Sacho Computadora Gaitán por allí con toda la información, y el momento nada más en nuestro próximo contacto, vamos a ver cuál ha sido la clasificación de Ariel Pérez. Un poco yo tengo las planillas en este momento. Te doy tiempo si querés. Ariel Pérez, que estuvo participando en la categoría de novicios, entonces hay que buscarlo. Ariel Pérez, tercero en la primera manga, segundo en la segunda manga y quinto en la tercera manga, de acuerdo a lo que me hace llegar Cacho Gaitán, está Claudio. Perfecto, ahí está contestado. Entonces, Leo, ¿aproximadamente a qué horas se estarán largando las finales? Yo creo que aproximadamente en 20 minutos estaremos con ritmo de semifinales, luego paramos 40 minutos no más y se van a dar en las finales. Claudio, sí. Dame un minutito más de tiempo y perdona a nuestros compañeros, déjame saludar a Marianela Pizarro, que está cumpliendo 14 años hoy. Nos llegó un mensaje. Desde acá, desde Bahía Blanca, nos vamos a encontrar, por supuesto, mañana para allí abrazarle y desearles el feliz cumpleaños. Y, por supuesto, ya comenzamos a descontar los días para la fiesta de 15 que vamos a vivir. Acá se están anotando todos, los del Centro, sí, de Cómputo de la FAC, el fotógrafo oficial de la FAC creo que va a cubrir ese evento, donde, por supuesto, la deportiva va a estar en pleno. Un saludo grande. Un saludo, y Narampol, me dicen acá. Y Narampol. Ah, con razón, era. Que cumpleaños, pasado mañana cumple Agustina, que es mi sobrina. Y bueno, y un dicho que se lo dije el año pasado. También cumplo años con una amiga mía que supo casarse conmigo, ¿se acuerda? Sí, sí, bueno, esos dichos de Leo Pizarro. Aniversario de casado de Leo Pizarro el día martes. Vamos a estar en La Rioja, por supuesto, que ya comience allí el operador a poner ese tipo de temas para ir saludándole a mi señora, que es 19 añitos de casado de Leo Pizarro, claro. Nada más ni nada menos, ¿eh? El martes estamos todos allí en el asado, ¿eh? Acá me llega un mensaje, dice, al cumpleaños de 15 estamos invitados todos los presidentes de las asociaciones, son muchos, Leo, ¿eh? Pero vaya, bueno, preparando una mesa larga para el deporte, ¿eh? Vamos a hacer un esfuerzo, vamos a hacer un esfuerzo para lo que va a ser este cumpleaños de 15, que me parece que el papá tiene más ganas que la nena de que haya el cumpleaños de 15, pero por supuesto usted ya pasó estas experiencias, Claudio, ¿eh? Seguro, pero acá llega otro mensaje y dice, el artista invitado al cumpleaños va a ser el que yo estoy acá previendo, dice el mensaje de texto. Bueno, no sé, ¿hay artistas ya para el cumpleaños, Leo? Me imagino que en la grilla no se va a poner el que siempre actúa en los asados nuestros, ¿no? No, para nada, para nada. Vamos a ocupar otra posición en ese sentido. Y bueno, pero sí va a haber bandas en vivo allí en ese cumpleaños. Bandas en vivo, va a tirar la casa por la ventana, ¿eh? No es una banda, bandas en vivo, ¿eh? Leo, volvemos en un rato, si te parece, ¿eh? Bueno, entonces nuevamente le renovamos el saludo desde acá de feliz cumpleaños a Marianela. Un abrazo a la distancia, ¿eh? Ahí está, Marianela Pizarro, que está cumpliendo 14 años y recién nos llegaba un mensaje de texto también allí al 1569-1671. Estamos en un impasse, disfrutamos de algo de música, ya seguimos con más disciplinas deportivas, porque me están enviando algunos teléfonos, Gaby, para que sigamos hablando con presidentes de asociaciones que hoy también tienen actividad, ¿eh? Así que ya vamos a seguir con más de eso. Vamos disfrutando algo de música, el cumpleaños para Marianela. Te deseamos a ti cumpleaños, Marianela. Cumpleaños feliz. Ahí está, 14 años se está cumpliendo Marianela. Le mandamos un saludo grande de todo el equipo de La Deportiva y perdón por tenerlo al papá ocupado nada más ni nada menos que a 1600 kilómetros, nada más. Está cerquita, Leo. Pero ahora con las comunicaciones uno está cerca, se habla por teléfono y listo, El martes tenemos asado de aniversario, ya estamos todos anotados, siguen llegando las inscripciones para el asado del martes en la casa de Leo Pizarro. ¡Ajá! ¡Qué rico! vaya poniendo un temita lindo para que descansemos, porque en 20 minutos menos, en 15 estamos nuevamente en Bahía Blanca, porque se vienen las semifinales y luego se vienen las finales del Bicicross. También vamos a estar en un ratito nada más con la Vuelta de Ciclismo de La Rioja, 16 horas está allí previsto. Llamen a Víctor, dice el mensaje de texto. Bueno, lo llamamos a Víctor Villegas. Entonces, en un ratito, nada más estamos en contacto con novedades, desde lo que es la Vuelta de La Rioja, ya en Avenida Juan Manuel de Rosas. A sentir la misma sed, ¿para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé, yo no sé. No sé dónde vamos a parar, eso ya la piel nos lo dirá. ¿Para qué jurar y prometer algo que no está en nuestro poder? Yo no sé lo que es eterno, no me pidas algo que es el tiempo. No. Central te presentamos Viejo Estilo. Viejo Estilo. Viejo Estilo. Vamos, nena, no te quedes atrás. Con Viejo Estilo vamos todos. Rock and Roll de La Rioja. Rock and Roll. Rock and Roll. Viejo Estilo. Yo soy así. Viejo Estilo. Viejo Estilo. Tu estilo. Seguimos en la deportiva, ya vamos a volver hacia Bahía Blanca. Se está dando todos los cálculos para ver quiénes entraron en las semifinales y quiénes van hacia las finales. Hay categorías que tienen semifinales por la cantidad de pilotos que tienen y hay otras que tienen semifinales, ¿eh? Así que ya nos vamos hacia lo que es Avenida Juan Manuel de Rosas. Antes paso por vos, Gaby. Ciclismo. Ciclismo de ruta, porque está Víctor Villegas con más novedades desde la Vuelta de La Rioja. Víctor, adelante, te escucho. Gracias, Claudio. Volvemos desde la avenida Juan Manuel de Rosa. Bueno, antes que nada, 2-1 social y me encanta para resaltar el gesto, ¿no? Primero saludar al amigo Rondo de la Asociación de Jóvenes Ciclismo, que está cumpliendo años, y la otra a Leli Juárez, que le apagó las empanadas a los muchachos, ¿no? Bueno, nos convidan, pero ahí estuvo el... También me está soplando acá que también cumplió años Leli Juárez, el propietario de Florería La Orquídea. Sí, le mandamos un saludo grande, ¿eh? Bueno, ahí le vamos a hacer llegar el saludo de todo el equipo a uno de los auspiciantes que tiene esta mega transmisión que está realizando el Radio Nacional, la Deportiva y Primeros en la Ruta. Claudio, tengo clasificación general de categoría Master B, recordemos que era una sola etapa. Primero, Alejandro Castro de Catamarca. Segundo, Ipa Abregú, también de Catamarca. Tercero, Federico Niels. Cuarto lugar para Juan González. Y la quinta ubicación para Rolando Gramajo. En la categoría C, el ganador fue de la etapa y de la general, el turco Luis Pioli. Segundo lugar, para Benito Campo de Tucumán. Tercera ubicación para Pérez Lobo. Cuarto lugar para José Sotomayor, la quinta ubicación para Juan Carlos Durán y el sexto lugar para Silas Díaz. En este momento, Claudio, se están disputando las categorías infantiles, después vendrá categoría junior y el paso previo a la categoría Master A y B. Ya podemos ver algunos de los pedalistas que andan calentando, precalentando acá en el circuito de la avenida Juan Manuel de Rosas. La categoría Master A y B, que hasta el momento es liderada por el tucumano Carlos Castillo, vendrá el plazo fuerte. La tercera y última etapa de la Vuelta Ciclística a La Rioja. Bueno, prueba fundación de la ciudad de La Rioja, que hasta el momento, extraoficialmente, tiene como único líder al sanjuanino Ricardo Escuela, el hombre del Murúa Competición, Claudio. Bueno, seguro, Víctor, entonces estaría empatando en tiempo prácticamente con Sebastián Nieto, Escuela. Exactamente, Claudio. Han empatado porque se dio el clasificador inverso a la tarde de ayer, bueno, y por mejor performar en la última etapa que se disputa, queda primero, en este caso, Ricardo Escuela. Bueno, eso es oficialmente, pero de acuerdo a lo que nosotros manejamos, sería así. Esto lo vamos a confirmar una vez que arribe acá por la avenida Juan Manuel de Rosa el comisario nacional, Rodolfo Virué, y él nos va a estar dando la palabra oficial de cómo la general. Pero es casi un hecho, sí, seguro, sí, de que Ricardo Escuela es el nuevo líder de la Vuelta, Claudio. Seguro, y lo que deja, digamos, un crédito totalmente abierto para lo que va a ser la tercera etapa, definición abierta, Víctor, ¿no? Ah, no, sí, Claudio. Te voy a decir 10 giros que van a ser a matar o morir, porque hay mucha gente que está muy cerquita en los primeros de la general y bueno, van a salir a limar esos segundos de diferencias que hay con el líder Ricardo Escuela y por qué no tratar de quedarse con el triunfo, ¿no? Creo que dentro de estas posibilidades el Seba Nieto tiene un equipo muy fuerte. No olvides de Franco López, ¿no? Que bueno, nos estábamos olvidando, además de llevar la capacidad. Es hombre oficiado por Florería La Orquídea, está este día y Leli Juárez apoyando a estos pedalistas, a Franco López, a Elio Olivera, a Díaz y a Roberto Toro Díaz, a los hombres que también van a tratar de llevarlo al Chamicalense, a los primeros lugares de la general, Claudio. Acá enfrente mío están los hombres de las categorías que ya han finalizado su participación con la Master 6, Master D. Tendría que cruzarme, si te parece. veces y podemos llevar la palabra tanto del ganador, Luis Pioli, como alguno de los muchachos. ¿Te parece, Claudio? Bueno, adelante, te doy tiempo para que te cruces entonces, Víctor, y de esa manera tengamos la palabra del turco Pioli, que ganó la categoría Master C, si no me equivoco. El turco Pioli, y bueno, ya después, por supuesto, tenemos el resto de lo que es las voces de los protagonistas. Así que le estoy dando tiempo a Víctor, poneme una cortita. Sí, a ver, está Víctor, adelante. Víctor. Nos cruzamos la avenida Juan Manuel de Rosa, estamos con el tucumano Víctor Benito Campo, bueno, que se quedó con la segunda ubicación en la categoría Master C. Bueno, Benito, una excelente carrera, un segundo puesto bastante importante, ¿no? Sí, buen día. La verdad, sí, llegué con un segundo puesto ayer y en la general, bueno, sí, estoy segundo. Bueno, se dio el mismo resultado clasificador de la tarde de ayer, ¿no? Sí, bien, todo bien. Felicito a la gente que hizo este esfuerzo para hacer esta carrera, homenaje a... Eso, la Fundación de La Rioja. La Fundación de La Rioja, muy bien, los felicito a todos. Y yo tenía otro compromiso para allá para el norte de mi provincia, pero quise venir a compartir con todos ustedes. Bueno, seguramente la afición pedalera de la capital de La Rioja te lo va a agradecer, porque una presencia como tuya, si bien ahora incursionada en los Masters, fuiste uno de los grandes protagonistas que tuvo el ciclismo federado en el noroeste argentino. Sí, es verdad. De verdad, tengo un segundo puesto, se lo dedico a todos mis amigos, a la familia Castro, a toda la gente que colabora, a este gordito que está de la prensa acá, muy amigo. Felicito al ganador, un ciclista que anda muy bien, los felicito. En fin, un abrazo grande a toda la gente de La Rioja, yo digo que soy un hombre de La Rioja. Bueno, Benito, felicitaciones nuevamente y gracias por tu amabilidad. Bueno, muchas gracias a ustedes y que anden bien. La palabra de Benito Campos, el hombre de Tucumán, que se quedó con la segunda posición. Y acá lo tengo, voy a retirar un poquito, porque están muy fuertes los altos parlantes. Bueno, Juan Carlos Durán, no se dio, pero te vimos buscarla permanentemente. ¿Qué tal, Villegas? Un gusto de estar con ustedes. Sí, se hizo difícil. Creo que el turco va muy fuerte, es muy digno reconocerlo, pero la verdad va fuertísimo el turco, un triunfo inobjetable para él. Lo importante es que triunfe el deporte y fundamentalmente que gane un ciclista de la capital de La Rioja. Creo que es muy importante para la organización, para ustedes que permanentemente son difusores del deporte, y para uno que es un ciclista local. Bueno, teniendo en cuenta que ustedes son el complemento de la Vuelta a Fundación de La Rioja, que está destinada principalmente a categoría única, se va a venir la vuelta exclusiva para los Masters, y seguramente Juan Carlos Durán va a intentar quedarse con el triunfo. Sí, bueno, estamos trabajando hace bastante tiempo, la idea fue andar bien en el argentino, no tuvimos la suerte necesaria para clasificar muy bien el argentino, quedamos ahí en la puerta, pero sin duda esto es un deporte, algo muy lindo, y lo seguimos haciendo con muchísimo gusto porque hay mucha gente que siempre aporta mucho, como la asociación, como el gobierno de la provincia de La Rioja para este tipo de eventos, entonces creo que eso nos permite seguir haciendo las cosas de la manera que la estamos haciendo. Felicitaciones, Juan Carlos, bueno, gracias por tu amabilidad, seguir trabajando, sos un hombre siempre protagonista, un hombre de punta, así que seguramente la vuelta del máster te va a tener como ello. Gracias, Juan Carlos, nuevamente. Muchísimas gracias a vos, Villegas, por estar siempre con nosotros, un abrazo muy cordial para todo tu equipo laboral de la radio. La palabra del chamecalense Juan Carlos Durán, Claudio, le estaba buscando al circo Luis Pioli, pero aparentemente ya se retiró, bueno, te digo, recibió la platita, el premio, y se tomó la grilla, Diego, el turco Luis Pioli. Bueno, seguramente se va a dar una vueltita más tarde acá para presenciar categoría única, y si tenemos oportunidad vamos a dialogar con él. Claudio, la gente de Catamarca también se ha retirado, seguramente a almorzar, bueno, pero no va a faltar oportunidad para que dialoguemos con ellos, Claudio. Seguro. Víctor, te buscamos en un rato para el próximo contacto, si te parece. Cómo no, Claudio, te digo, finalizan, te vuelvo a repetir, finalizan los juveniles, los infantos juveniles, vienen los juniors y se pone en marcha categoría Master A y B, que tiene como líder al tucumano Carlos Castillo. Volvemos a Estudios Centrales. Volvemos a Estudios Centrales, entonces ya vamos a ir hacia Bahía Blanca, son muchos los mensajes que están llegando, pero los vamos a estar leyendo una vez que estemos en contacto con Leo Pizarro en unos 7 minutos aproximadamente. El mundo del trofeo, trofeos nacionales e importados, medallas, platos, plaquetas, grabados desde un peso con 50. Mejoramos cualquier presupuesto. El mundo del trofeo, caja de ahorro 779, teléfono 427798. Sorpresa, te da la radio. La radio te da sorpresa. El 2010 tiene programación. De lunes a viernes, de 21 a 22, La Deportiva. Sábado, de 8 a 13, El Club de la Nostalgia. Temporada 2010. Vos elegís una opción diferente. Todos hablan de la radio pública. El puente, el puente. Un camino desde lo sensible a través de la radio para hacer una travesía por la diversidad cultural del mundo, que se hace poesía, se hace música, se hace humanidad en el arte que todo lo contiene. Nuestra brújula, la dignidad del hombre de todas las latitudes. El Puente por Nacional, los lunes, miércoles y viernes a partir de las 18. BMX Shop, todo para el biciclosista. Consulta catálogo y precio al señor Marcelo Ríos, 1547-9619, llámalo. BMX Shop, acompañando a sus pilotos Joaquín y Facundo Río. Los chicos crecen y quieren viajar para conocer el país. ¿Quién mejor que Nacional para darles el gusto? Campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional. Teléfono 427-067 425-396. A publicidad www.nra28.com.ar. Nacional, la radio que está donde las demás no llegan. Electrogar, lo mejor para su hogar. En Pelaje Beluna, 665 y 667. Llévate tu moto Honda, Yamaha, con mínima entrega y el mejor plan de financiación. Electrogar, lo mejor para su hogar. Valorizo nunca y que nunca lo haré. Estamos a punto de comenzar con lo que son las semifinales en Bahía Blanca. En un ratito más, vamos, estamos en la cuenta regresiva. Pobre diablo, pobre diabla llora por mí, soy tu pobre diablo. Pobre diabla llora por mí, soy tu pobre diablo. Les recordamos que estamos con el BMX argentino, estamos con la vuelta de la... Estamos con todo lo que tiene que ver con el turismo nacional, buena clasificación de Roby Luna en lo que fue la final de la clase 2. Ya vamos a estar en un ratito con la triple corona en Neuquén, en la barda neuquina, en donde está corriendo Darío Arco, que ayer clasificó en el tercer lugar detrás de Milko Potisek y de el argentino Luis Correas. Vamos a seguir con los mensajes de texto que están llegando al 1569-1671. Son muchos, pero ya cuando estemos en contacto con la gente de Bahía Blanca, los enviados de la Deportiva, tanto con Ángel Cacho Gaitán como con Leo Pizarro, los vamos a estar leyendo a todos para que los muchachos se enteren de todo lo que les está llegando acá al correo electrónico de la Deportiva, como también al mensajero de la radio y, por supuesto, también a lo que es allí el 1569-1671, nuestra línea de contacto. Seguimos entonces desde la 102.5, como siempre, con la transmisión de la Deportiva, ultimando algunos detalles técnicos, por supuesto, pero ya vamos a estar con todo lo que tiene que ver con las semifinales. Lo buscamos a Leo Pizarro por el otro contacto, porque se van a alargar las semifinales en un ratito, nada más. Estamos con Radio Nacional a 102.5, primeros en la ruta, y la Deportiva. Bueno, ahora sí, estoy con Leo Pizarro desde Bahía Blanca. Leo, adelante, te escucho, contame qué está pasando y dame un tiempito, un poco como para poder leerte los mensajes de texto que han llegado también acá al 1569-1671, que son muchísimos también. Adelante, Leo, te escucho. Yo, Claudio, para decirte que estamos en tiempo de semifinales. Allí tenemos al piloto riojano de la categoría experta de 14 años, a Lautaro Cag de Vila, que entró en la semifinal y se está clasificando para la final. Primer puesto para el piloto Lautaro Cag de Vila. Ya te comento cómo han ocurrido las semifinales ya de expertos de 10 y de 11 años hasta el momento, Claudio. Mientras ya vamos a ir a buscar, Claudio de Torres, te comento todo lo que tiene que ver con Junior más Elite. Ahí está, entonces hay que decir que en expertos de 10 años en la primera semifinal la ganaba el piloto riojano Facundo Ríos, y en cuarto lugar ingresaba Facundo Cag de Vila, y han quedado fuera de la final, lamentablemente, Emiliano de la Fuente y el Junior Miguel Ángel Cervera. En tanto que en la otra semifinal, el líder era Corrales, el piloto de Bahía de Lomas de Zamora, en tanto que en el segundo puesto ingresaba Agustín Muñoz de La Rioja, Federico Blanco, tercer puesto de La Rioja, y David Ramírez. Por lo tanto, en la final de expertos de 10 años va a haber 5 pilotos riojanos en el partidor de 8, Claudio de Torres. Hay que decir entonces de que en la categoría expertos de 12 años, Joaquín Ríos metió un tercer puesto en la semifinal y está dentro, al igual que Agustín Campos, que también salía tercero en la otra semi y se metía en la final. Ahora te comentó que en otra categoría de expertos de 14 años, ahí está el Negro Lima buscando un lugar en la final, vamos buscándolo a Cacho Gaitán para que nos diga cómo viene todo. Voy a buscarlo al piloto riojano en la pista, el Negro Lima lo veo tercero y estaría adentro, está metiéndose en la final el Negro Lima, que ya está segundo en la curva del árbol, buscando los últimos metros de competencia en el sector intermedio de la pista. Allí lo tenemos al Negro Lima, que vuela y vuela y busca la curva a la derecha. Te escucho, Cacho. Ahí está Saldarriaga, Saldarriaga, Saldarriaga, el hombre de Bahía Blanca que se va a buscar el lugar en la final. Segundo lugar para Nicolás Torres de la Riojana, con la placa número 46, también entra a la final Ávalo de Belgrano, y el Negro Lima está adentro. El Negro Lima, entonces, tal cual lo decía, en la final de expertos de 14, junto con Lautaro Capdevila, Claudio de Torres, van a estar compartiendo la final en esta categoría. Comentanos, dame un comprendido, ¿cómo estoy llegando? Perfecto, Leo, quédate tranquilo que estás llegando perfecto, y siguen llegando mensajes. Dice, me parece que la Deportiva se va a Santiago en un 307 porque hay una Ranger negra que va totalmente ocupada. Son algunos de los mensajes que llega, ¿eh? A las 5 estamos nuevamente con la Vuelta de La Rioja, y después dice, un saludo para Cacho, el Pollo Viñolo, y a Leo por la transmisión espectacular que están realizando. Un abrazo a la distancia. Vicente manda este mensaje, Leo, ¿eh? Perfecto, entonces Vicente, que es el hombre que nos está apoyando con lo que es el crédito para la transmisión, ¿eh? Le llamamos a Vicente, automáticamente nos renueva el crédito en nuestros teléfonos móviles para poder estar allí comunicados. Te comento, Claudio, que está experto de 16 años, ahí está Santolini, Epulet, Rodríguez, Gerbaudo, Córdoba, Villagra, Los Gramiño y Bazán, por supuesto, adelante Nico Santolini, atento Córdoba, en segundo el piloto de Carlos Paz Gerbaudo, tercer puesto para la placa número 7 Epulés de Bahía Blanca, fue el clasificador de esta primera semifinal en expertos de 16, ahora viene experto de 16 años, donde no tenemos pilotos riojanos, y está el piloto Miguel Molina de Gonzalo Molina de San Juan, también está Breso de Santiago del Estero, Rigol de La Pampa, Michalowski de Loma de Zamora, Santillán, el Pichón Hernán Santillán de Santiago del Estero, también está Agustín Catogui de Córdoba, está Jacinto Echaniz de Belgrano La Pampa, y Gastón Contini de Paraná. Vamos a vivir seguramente una semifinal espectacular con esos nombres que te di. Todos los que siguen el Bicicross Nacional saben de qué le estoy hablando. Allí lo vemos al compañero de equipo de la FH, de Lucas Bustos en Estados Unidos, al piloto Hernán Santillán, que se va a ir a buscar los primeros metros de competencia en esta segunda semifinal en expertos de 16 años. Los próximos juniors de la Argentina están allí buscando lo que va a ser la caída del partidor para que se vayan a recorrer por las instancias de semifinal esta pista del Parque de Mayo aquí en Bahía Blanca. Sepárame con una cortita, Claudia. Bueno, te digo más mensajes porque no tenemos tiempo casi para lo que son las tandas. Para Leo y Cacho, felicitaciones por el esfuerzo y por la transmisión del Bicicross. Familia Castro manda este mensaje. Un saludo para Álvaro Gaitán, que mañana está de cumple, de su padrino Marcelo Romero y familia. También nos mandan otro mensaje que dice, un cariño muy grande para Álvaro Gaitán de parte de Carolina y Flavia y la bis Teresa, ¿eh? Son algunos de los mensajes que están llegando. Y un saludo grande para Agustín Muñoz también. Para Agustín Campos también llegan mensajes, para el Negro Lima también, lo está saludando su familia, están todos prendidos con la transmisión de la radio. Leo, adelante. Vamos, Leo. Perfecto, Claudio, te escucho. Allí lo vemos a los muchachos de expertos de 16 años. Se ha caído Breso, pero lo vemos allí a Hernán Santillán. Catogui adelante. Santillán, segundo puesto, ya te busco, Cacho, desde tu sector. Lina, tercero. Una carrera espectacular. Allí va la curva a la izquierda, la curva del árbol. Para el piloto Catogui, se mete. Santillán lo busca. Por la derecha van al aire los dos. También Molina se arrima. Vamos a buscar vibrante definición. Curva a la derecha, última recta, Catogui adelante, el Pichón Santillán, segundo, Molina que acecha, ahí lo tenemos, Catogui, Santillán, Molina, cuarto puesto para el Chaniz, y bajan los aplausos de la tribuna, Claudio, porque hemos vivido una carrera tremenda. Mientras ya lo tenemos a Juan Sánchez en el partidor, se viene categoría experto de 17 y más años. Allí la remera roja del Team Speed, allí con la placa 56, no es el mejor lugar para largar, es el séptimo lugar en el partidor. Eso le ha tocado de acuerdo a la clasificación de Juan Sánchez. Claudio, realmente estamos viviendo a pleno con la deportiva. Cacho, comentame lo que acabamos de vivir en expertos de 16 años. Fue tremenda la carrera, en la curva ya hubo un toqueteo, ahí quedó las posibilidades del santiagueño Breso, que era candidatazo para estar en la final. Luego se acomodaron nuevamente, el que tenía que ser el candidato número uno, que era el sanjuanino Molina, se había retrasado un poco, se fueron adelante los otros chicos y se encolumnaron y luego se conformaron con sus posiciones, tratando de no perjudicarse para estar en la final. Una carrera muy muy emocionante, con un triunfo impresionante del hombre de Córdoba. Ahí estás entonces, el hermano más chico de los Catogui que se metía en la final, al igual que el Tichón Santillán, al igual que Molina y Echaniz. Estamos entonces buscando ahora lo que es el partidor, categoría expertos de 17 años y más. Ahí está Juan Sánchez, completan Lencina, Gregorio, Piccinini, Serafín, Fuentes, Molina y Ortega. Vamos a ver cuál es la suerte del piloto riojano, 4 adentro y 4 afuera. Lo repito, este es en instancias de semifinales, 4 adentro y 4 afuera, se fue Juan Sánchez. Vamos a buscar la salida de la primera curva, allí lo vemos, está metido Juan Sánchez en el pelotón de adelante, tercer puesto. Ahí está para buscar a Cacho Gaitán. Cacho Gaitán en lo que es el relato de la última parte del circuito, te busco Cacho. Ahí está trabajando en la punta de Lata Fuente, que esta vez corriendo para Paraná, segundo para el porteño Lencina, tercer lugar para Juan Sánchez, se viene el de Bahía Blanca López en cuarto lugar. Ahí se van a encarar la recta del fondo, en el invertido, adelante, adelante, adelante, primero el Fuente que busca un lugar en la final, segundo lugar para Lencina de Buenos Aires, defiende el tercer puesto, Juan Sánchez lo busca el de Bahía, Juan, y ahora defiende, ahí se va para el final entonces, adentro, Sánchez a la final, cuarto puesto también otro riojano, el Lata Fuente se metía en primera colocación, ahora se viene la semifinal, la otra semifinal de Desperto de 17 años y más, ahí está Francisco Nicolás Pancho Dadona, completa Olmedo, Leal, Morales, Sanz, el gordo Caramés, Maximiliano García y Walter Reynoso. Vamos buscándolo al Panchito, que lo veo segundo, Cacho trabajando allí en la zona del sector opuesto de la pista, curva a la derecha, curva a la izquierda, van al sector intermedio de la pista, Caramés adelante, el Pancho que arriba y pasa adelante, el piloto de La Rioja, van a buscar una de las curvas del circuito, la curva del árbol, pasó a mirar las acciones, el piloto riojano, te escucho Cacho. Volando el invertido, primero Pancho, primero para La Rioja, se va a meter en la última curva, segundo lugar para Caramé, tercer lugar para Olmedo, así se vienen encolumnados hacia el final, Dadona, Pancho a la final, segundo Caramé, tercero Olmedo, primero, como lo decía, el piloto de 17 años y más, allí está esta categoría, y ahora en el partidor les comento a La Rioja, la audiencia de todo el país, Elite, la categoría Elite, con Catogui, Bag, Narpes, Bustos, Jonathan Bustos, que ha ingresado a la final, Fabricio Maturano, Federico Polo, Mauricio Gelusini y Paulo Gonzalo Marino. Vamos a ver cuál es la suerte de los pilotos riojanos, también los vemos muy concentrados allí, al profe Jonathan Bustos con la placa número 19, lo vemos con el 3, al Fede Polo, totalmente concentrado, Maturano en el lugar 2 de partida con la placa número 2, se viene el Nacho Catogui por el lugar 1 con la placa 4, el Nicobá, que está en el lugar 3 con la placa 46, y en el lugar 5 del partidor está el piloto de la placa número 66, me refiero a Facundo Narpes, el hombre de Mendoza. Luego con el duelo en lugar número 6 del partidor está el piloto de la placa número 22, nos referimos a Mauricio Gelusini, y también al piloto número placa 14, Marino, que va por el 8. Atento La Rioja, que se van a buscar un lugar en la final, allí lo tenemos, apretamos los puños por Maturano, apretamos los puños por el Jonathan Bustos, atento La Rioja, se va a caer el partidor, segundos nada más para que se vayan a buscar la competencia, cae el partidor, se van hacia adelante, allí van todos apretados, vamos a ver cómo entra, Polo adelante, Maturano segundo, segundo, va tercero, ahí vamos buscando la posición de Polo adelante, Maturano segundo, están ingresando entonces esos dos a la final, salen todos vivos, se ha caído Jonathan Busto, ahí está el Fede Polo, segundo Maturano, te busco Cacho, comentame cómo viene. El Fede Polo en el invertido volando y volando se va hacia la final, segundo lugar para el negro Fabricio Maturano, tercer lugar para el mendocino Nalpe, cuarto lugar para el sanjuanino Gelucini, ahí van en la última curva, se mete redondito y rápido todo, a la final, Polo Maturano, Nalpe, Gelucini. Gelucini que sobre la línea lo deja fuera el Nacho Catogui, ahí está llegando Gonzalo Marino y también Jonathan Bustos, se ha caído el piloto riojano y por supuesto Narpes también está caído en otro de los sectores de la pista. Anote gente, ya tenemos un riojano en la final, se llama Fabricio Maturano, que está metido junto a Polo y también junto a Gelucini, ya me lo está marcando Cacho Gaitán al resto de los pilotos que han clasificado. Cuando se viene la otra manga, donde va a estar corriendo el loco Ernesto Pizarro, también va a estar Lucas Alfredo Bustos, el piloto de La Rioja, completa el partidor. Octavio Duscaror, Gabriel Salas, también Agustín Podestá, Federico Villegas, el Leche Claudio Díaz Chevalier de Santiago del Estero y Mariano Brigada de La Pampa. Vamos a ver cómo le va al loco, cómo le va a Lucas. Allí vienen, este es Junior Macelita, el partidor, se van a buscar la final del Open. Ahí están ingresando, curva a la izquierda, adelante el loco Pizarro por afuera, en el tercer puesto lo veo a Luca, caída Podestá que casi se cae en el segundo, ahí viene el loco Pizarro adelante, Podestá segundo, quinto puesto para Lucas Bustos que se está quedando fuera, atención, allí viene primero Pizarro, Podestá, te busco Cacho, se viene de la curva del árbol, adelante Ernesto, el loco Ernesto que vuela segundo para Podestá, tercero aparece el hombre de Mendoza, sí señor, a la derecha se manda Brigada también en la final, Lucas Bustos quiere el lugar, vamos a ver si lo encuentra, se va a meter, sí, primero Pizarro, segundo puede estar, tercero Lucas Bustos, no sé, en la línea llegó. Tercero para mí fue Brigada, habría que definir cuál es la posición de Lucas Bustos, ingresó cuarto, quinto. Sí, tenemos claro que el loco Ernesto Pizarro se mete en la final, que está acompañándolo a Fabricio Maturano, y nuestra duda es el piloto Lucas Bustos, que quiero saber, y voy a llegarme hacia lo que es la mesa de planillaje y control para saber cómo ha ingresado el piloto de La Rioja. Entonces, anotemos Claudio de Torres, anotemos gente allá en la ciudad capital de La Rioja, el negro Maturano y el loco Ernesto Pizarro, ya son partes de la final del Open de ese día. Estamos anotando todo, dice el mensaje, un saludo para el negro Lima de parte de su papá y su hermana y cuñado y su sobrina Valentina, suerte negro y tranquilo porque desde el cielo te guía y te cuida tu abuelita Marta, ¿eh? Suerte negro querido, dice, están todos prendidos y esperando lo que va a ser allí las finales, el negro Lima ya está en la final también, seguimos con más mensajes, un saludo para el negro Lima de parte de su papá, su hermana y cuñado también y su sobrina Valentina, ¿eh? Saludos para todos, gracias por estar prendidos con la transmisión de la radio, seguimos con más BMX, adelante Leo, te escucho. Perfecto, para lo que es el cómputo de la deportiva, Lucas Bustos está cuarto. Bueno, vamos a ver entonces qué nos dicen en la zona de planillaje y control, donde están los videos. Vamos ingresando a ese lugar, realmente información importante la que estamos viendo. Te doy tiempo, si querés, entonces averigua bien, estamos allí en la zona de los videos, porque fue, sí, sí, te doy tiempo porque fue muy cerrado allí, vamos a ver, estamos averiguando si Lucas está en la final, Lucas